no cabe duda de que el elemento humano de la iglesia deja a veces algo que desear, o dejamos algo que desear, para ser más precisos. Pero los errores y pecados de los hombres no ensombrecen su carácter sobrenatural. Quizás sucede lo contrario. Ponen más de relieve que, a pesar de los pesares, la barca de Pedro supera tempestades y vence temporales que parecían hundirla. Se cuenta que una vez llamó Napoleón, en su época de mayor esplendor, al palacio, al nuncio del Papa en Francia. Durante la entrevista, el emperador dejó caer de modo muy fino, con una suave sonrisa en los labios: "Monseñor, si el Papa no cede en este negocio que tanto me interesa, creo que va a tener que pensar en una nueva iglesia". El otro tenía a sus espaldas varios años de diplomacia, así que no se descompuso y con la misma suavidad e ironía respondió: "Señor, puede ser una empresa ardua destruir la iglesia, incluso para nosotros, los obispos, sería difícil conseguirlo". Siempre tengamos presente que Jesús fundó la iglesia para prolongar la salvación de la humanidad hasta el fin del mundo. Dio a sus apóstoles sus poderes divinos para predicar el Evangelio, santificar a los hombres y guiarlos en orden a la salvación eterna. Por eso la Iglesia Católica fue organizada por Jesucristo sobre San Pedro y los apóstoles, y todos los hombres estamos llamados a ser el pueblo de Dios guiado por el Papa, que es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. La Iglesia es también el cuerpo místico de Cristo, porque como en un cuerpo humano, Cristo es la cabeza, los bautizados somos los miembros de este cuerpo, y el Espíritu Santo es el alma que nos une con su gracia y nos santifica. Por esto, la Iglesia es también templo del Espíritu Santo. En su aspecto visible, la Iglesia está formada por los bautizados que profesan la misma fe en Jesucristo, tienen los mismos sacramentos y mandamientos y aceptan la autoridad establecida por el Señor, que es el Papa. Estos fieles, por el bautismo, se hacen partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero finalmente recordemos que si el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, nadie podrá destruirla jamás, ni los de adentro, ni sus perseguidores.